pena. Solo te nota la mirada, no hay ganas de llorar. Ay, me está tu tristeza, me está haciendo mucho mal. Buscando con ser amado, o si te puedo llevar. No temas la venida, vamos arriba. Yo la ruta enamora. Y como dicen todos a él, Carmita la divina. Vamos, Vicky. Chiquitita enamorada. Yo borrarme la vida. ¿Por qué? Porque sabes que te quiero. Amor, ya no sufras, ya no llores. ¿Por qué? Porque sabes que yo a ti te quiero. ¡Oye! ¡Ah! Para Enrique Pinoza, cortame la música, hermano, para. Cortá la música, cortá. Muy buenas noches. Los aplausos para toda la familia que esta noche está reunida. A ver, fuerte, fuerte. Para el cumpleañero, un añito de vida, Matri. Para Vicky, que está cumpliendo un añito más de vida. Ahí está, ¿eh? ¿A dónde están los amiguitos de Vicky? A ver, que levante la mano arriba, arriba, arriba. ¿Dónde está toda la familia presente? Me parece que hay algunos que no tomaron la chocolatada. Veo unas cuantas pizzas y empanadas y tengo hambre. Le vamos a cantar el feliz cumple para Vicky. ¡Dale! ¡A ver! La mano arriba de todo, el que no hace palmas esta noche, el que no hace palmas es porque es un aburrido y tiene piojo. ¿Dónde está Vicky? Que venga Vicky. ¿Dónde está Vicky? Ahí viene, viene. Matri se encarga, ¿eh? Ahí está, viene. Venga Vicky. Ahí está. Ahí y las fotos van a llover, ¿eh? Ahí está. Para la mamá. En el medio. Para el papá también, seguramente están presentes toda la familia. Ahí está, para vos Vicky. Hola. Para mi amigo Pintudo, un hermano de corazón. Y ahora sí, con la mano bien arriba, lo cantamos. Y las palmas. Y las manos, sí. ¡Vamos arriba! ¡Palmas! ¡Y ahora! ¡Que se acerquen todos! ¡Vamos a cantarlo todos! ¡Fuerte! ¡Cómo dice! Unos cumplas feliz, unos cumplas feliz, unos cumplas como oye historia, que los cumpla feliz, una vez más, que los cumpla feliz, unos cumpla feliz, unos cumpla como los aplausos, a ver como lluvia. Ahí está, muy contentos, ¿eh? Para la mamá, para el papá, muchas felicidades. Para el tío, para mi amigo Soda, la mamá y el papá. Ahí está Vicky. Bueno, este show se lo voy a dedicar para la cumpleañera, especialmente para toda la familia presente como siempre. Y bueno, ahora sí pueden bailar los chicos, desde la edad de Vicky, que está cumpliendo años, hasta el que tenga... Sin dientes. ¿70 años? Sí. ¡Dale! Acto para todo público, Matri. Para las chicas noche que nos están acompañando, Jesús, para Meche y para las chicas que estuvieron... Recién estuvimos en la radio, así que estuvimos anunciando esta fiesta bonita que estamos viviendo. Así que, bueno, señoras y señores, basta de palabras. Suena la música de Jesús y su grupo Ventura. Atención, estamos grabando Y este lindo momento, recuerdo, lo vamos a vivir para la abuelita de Vicky. ¿Dónde está? Sandra Máxima Romero. ¿A dónde está? Que venga, que es fanática número uno de Jesús, dice. ¿A dónde está? Vamos. Que venga la abuelita de Vicky. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que venga la abuela. Alejandra Serapura al escenario. Y que venga la abuela. Matri va a hacer bailar a las 2, dice, hasta altas horas de la madrugada. Bueno, vamos, que comience el show. ¡Sí! ¡Y las manos arriba! ¡Que venga Máxima! ¡Dale, dale, vamos! ¡Que venga Máxima! ¡Máxima! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! Las palmas, las palmas, las palmas, quiero ver las palmas arriba de todo. Y las palmas, quiero que no hace palma, Mati. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero que no hace palma, tiene los cuernos hasta el techo. A ver, los chicos, el que no hace palma porque tiene piojo. Sí, pa, palmas arriba, pa, pa. Ahí está la abuela, la abuela. Báilalo, báilalo. Eso. Oye, quiero que te muevas, quiero que te muevas, quiero que te muevas, que te muevas. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Va, va, va. Jesús y su grupo de altura. Para mi gente de la Merced, vamos. Chicuana, Carril, Santa, Rosario. Estoy tomando por ella, mi amor y mi inocencia. Ha tomado toda mi vida, yo sí, mi refugio es el niño. ¿Cómo dice? Y tomaré por ti traicionera, no me marcharé por ti, amor. Y tomaré por ti mentirosa, te olvidaré. Aquí, mi amor. Mira cómo baila, mira cómo goza. Vamos, Máxima, así, sí, así, así, así. Baila, baila, baila. Uy. Llévala, llévala, llévala, llévala. Vamos, los compañeros también. Vamos, Vicky. Vamos. Y tomaré por ti traicionera. Y te marcharé por ti, mi amor. Y tomaré. Vamos arriba, vamos arriba. Para la cámara, Jesús, para la para cámara. Vos, solo para vos. Sí. Hola, hola, hola, hola, hola. Y se armó la fiesta, vamos. Todas las manos arriba. Agita, agita, agita. La manito viene arriba, agita, agita, más arriba. A ver qué baile. Que baile el papá y la mamá de Victoria, che. ¡Vamos! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos arriba, como dice! ¡Y esto! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Oye! ¡Y tengo sed de chocolate! ¡No! ¡Oye! ¿Y sabe quién se llevó? ¿Quién? ¿Quién? ¡Jesús! ¡Y su grupo de altura! ¡Mueve la cadera, chiquita, bonita! ¡Mueve la cadera, sí! ¡Y baila los chicos ahora! ¡Vamos los chicos! ¡Vamos para así! ¡Cómo dice! ¡Vamos! ¡Solo sin tu amor! ¡Perdido entre mi corazón! Quiero tu traición. A tu mesa que chiste el viento se la llevó. ¿Cómo dice? Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa, por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. Me emborracharé, me emborracharé. No es mi culpa, no es mi culpa, por enamorarme, por ilusionarme por ilusionarme de que tú no me amas. Oye, Mechi, esta noche me emborracharé. ¿Por qué? Por tu culpa. Por tu culpa. Para la cita de la Merced, vamos. Me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa. Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus engaños. ¿En serio? Me emborracharé, me emborracharé. No es mi culpa, no es tu culpa. Por enamorarme de que tú no me quieres. Por ilusionarme de que tú no me amas. ¡Arriba las palmas! Oye, y baila, baila, baila la Merced, baila Vicky, báilalo para toda la familia presente. Y yo, y las palmas, las palmas, las palmas, sigue. Oye, y para el sonido Jesús, sonido Jacu. ¿Cómo? Jacu Sonidos. ¡Arriba! Y de paso, un saludo especial para la radio que estuvimos, Matri. ¡Claro que sí! ¡Para Viva el Domingo! ¡Viva el Domingo! ¡Uy! ¡Uy! ¿Con quién? ¡Con toda la familia! ¡Eso! ¡Para Trancito y Ojo Lice! Hoy quiero fumar un cola de humo. Pensar tu recuerdo, me está llorando, no es mi santo. Es el maldito humo que entra a mis ojos. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Este humo de cigarro me hace llorar. Recordar al pensar en ti. ¡Ojo Lice! Estoy llorando por ella, estoy llorando por ella. Es el humo de cigarro que me hace llorar. Al recordar, al pensar en ti, mi amor. Y sigue, baila, baila, baila. Haciendo la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Venga, venga, venga, ahí. Ay, ay. Baila, baila, baila. Baila, pan casero, báilalo. No. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No estoy llorando por ella, no estoy llorando por ella. Es el humo del cigarro que me hace llorar. No recordar al pensar en ti. No estoy llorando por ella, no estoy llorando por ella. Es el humo del cigarro que me hace llorar. No recordar al pensar en ti. Mi amor. Oye, y para el genio de Chucho, sí. Arriba, arriba, arriba. Quiero ver las manos arriba todo el mundo, haciendo palmas, palmas. Oye. Jesús, para un amigo ahí. Oh, oh. Oye, otra vez. A ver, y la baila la goza, la baila la goza. Enrique Girosa, allá, un amigo. Tú me miras y me dices que lo nuestro se ha acabado. ¡Tontito! Me pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Me mataron mis amigos y te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu casa. ¿Cómo dice? A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños. A pesar de todo te quiero, no importa yo te perdono. A pesar de todo te quiero, solo tus señales. A pesar de todo te quiero, no me importa lo que te perdono. Y el que no hace palma tiene miedo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Oye! Y la cita de River, ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? ¡Los hinchas de Boca! A pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no importa que te perro, a pesar de todo te quiero, a pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero, no importa que te perro. Y la baila, y la goza, y la baila, la goza, Enrique Espinosa. Por ese lado, por ese lado, un amigo de corazón, ¿eh? Oye, Enrique, les cuento, les cuento. Palmitas arriba, palmitas arriba, tírame las manos arriba. Las palmas, las palmas, las palmas todos. Palmas, palmas. Oye, ¿a dónde están los papis más fiesteros de la noche? ¿A dónde están los que no le piden permiso a nadie? Pa, pa, palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa, pa, palmas arriba, arriba, arriba. Oye, ¿tenés regalito esta noche o no? Hay unos cuantos, no vamos a ir, no vamos a decir, ¿no? El número, pero hay. Pero eso, pero antes vamos a pedir las palmas. Vamos a seguir con las palmas y en la pista a todos los fiesteros, los co- de todos los cumbieros, Matri. Pero me parece que las palmas lo están haciendo bajito, bajito nada más, ¿eh? Sí. Yo quiero que las palmas se vea todo el mundo, a ver. Las manos arriba. ¡Oye! Este tema, oye, este tema para todos los gozos. A ver. Sí. Para Trompito y Ojalillo. ¡Mozo, mozo! Quiero que te muevas, quiero que te muevas, que te muevas, que te muevas, que te mueves tú, o te muevo yo. Eso, sí, sí. Y lo vamos a cantar todos juntos, a ver, ¿cómo dice? Mozo, esta noche quiero el licor más fuerte que tenga el lindo para beber. Quiero unas copas grandes y que me acompañes con un buen amigo y se va a comprender. Ella de toda mi vida, llena de alegría, esa fantasía del cielo azul. Vamos a hacerlo. Mozo, yo no dame tanto. Le triunfo, la vida la llevo de mí. ¡Vamos, Sergio! Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Se pregunta por mamá, solo siento un rostro de ayer. Una copa de licor y un rostro de quien fue dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Me pregunta por mamá, yo no siento enloquecer, porque mi copa de licor es un rostro de quien fue. Para un amigos, para Ojalillo y Trompito, los grandes payasos que lo hicieron reír, ¿eh? A ver, ¿a dónde está Vicky? La cumpleañera. Los aplausos para ella. Dale. Fuerte. Los que están bailando en la pista, para toda la familia. Gracias. Los que están en pareja, Matri. A ver, ¿dónde están los que están bailando en pareja? Los hombres le vamos a cantar más o menos de esta manera a la persona que tienen al lado. ¿Puede ser? Puede ser. Y dice así. Dulcemente mi... Quiero tomar. Mujer. ¿Cómo dice? La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Cuando miro a su bebé, me pregunta por mamá, si siento enloquecer, en copa de licor, en un rostro de quien fue. Pero qué bonito. Nuevamente los aplausos. Tengo sed. Para todos los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura, a ver a dónde carajo está. ¡Vamos, vamos! ¡Vengan esas palmas! ¡Arriba! ¡Gracias! Y lo cantamos así porque yo tengo sed y lo digo a los mozos. Dulcemente mí. ¡Saltamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Arriba! Señoras y señores, que siga la fiesta, que siga la diversión. ¡Como dice todo! ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué no estás? Te extraño tanto, te voy a enloquecer. La soledad me hiere y me hace mal. Es imposible que me vuelves ya. No le puedo hacer lo que viví. Entre tus brazos yo era muy feliz. Con tu mirada tu hermosa sonreír. Yo le te juro que no vas junto a mí. Y si no vuelves, yo no voy a morir. Solo te juro que no vas junto a mí. Y si no vuelves, yo no voy a morir. Y que siga la fiesta. Oye, para toda la gente que nos mira por internet, vamos arriba a los medios 18. Oye, sigue, sigue, sigue. Y la palma, la palma, la palma, cuando ve la palma se arriba de todo. Y la palma, y la palma, y la palma de todos los hinchas de River. Y los hinchas de River, ¿dónde están? ¿Dónde? Y los hinchas de River, ¿dónde están? ¿Dónde? Y los de River, ¿cómo? No, no, no. Y los de River, ¿cómo? No, no, no. Para todos los hinchas de River, con mucho cariño, el saludo. ¿Y a dónde están los hinchas de Boca como yo, papá? Y vamos a tener las palmas arriba, todos los hinchas de Boca con la pa, con palmas. Y lo de Boca son qué. Y lo de Boca son qué. Hola Jesús, sí. Atención a la gente que está bailando. Le vamos comunicando que estamos transmitiendo en vivo por vía internet por la página de Jesús y su grupo Ventura. Ahí está la cámara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, ¡hala! Y esto sigue. Para hola, buen día. De Huito Romero. ¡Vamos Jesús! Dice. ¡Oye! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Y no te pongas brava, no te pongas brava, mi amor, mi amor, mi amor. Y no te pongas brava, porque yo me voy a la goma. Y no te pongas brava, porque yo me voy a la goma. Sabes que vale la rebota. Vamos tropito, vamos Jalisco. Quiero que te mueva, quiero que te mueva. Que te mueva, que te mueva. Y te dice la ladrona de mi corazón. Hola, hola. Uy. Para toda la gente de la Merced, que se robaron el corazón de Jesús y su grupo de ayuda. ¡Vamos, genio! ¡Lo cantamos todos! ¡A ver! ¿Cómo dice? ¡Eh! pasó, qué me pasó. No sé cuándo te vi, solo te reímos a mí. Se llevó todo mi amor, solo te reímos a mí. Se llevó todo mi amor. Puedo seguir así, pensando solo en ti. Robaste mi corazón, ya no quiero mi amor. Robaste mi corazón, ya no quiero mi amor. ¡Oye! ¡Arriba esas palmas! ¡Hola! ¿Eres tú? La ladrona de mi corazón, madre. Más tarde que bien. No seas sucio, No, yo la vi primero. Descuento para vos, descuento. Para la chica de la persona, ¡hola! ¡Hola! ¿Cómo dice? La ladrona eres tú, a la ladrona a la mujer. Y robaste mi corazón, ya lo que yo tenía. ¿Cómo? La ladrona eres tú, a la ladrona a la mujer. Y robaste mi corazón, ya lo que yo tenía. Y robaste mi corazón, ya lo que yo tenía. ¡Oye! ¡Y el saludo! ¿Para quién? ¡Para Julieta y Lucero! ¡Vamos, Julieta! ¡Mira, baila! ¡Baila, Julieta! ¡Baila, Lucero! ¡Esa! ¡Baila, baila! ¡Oye! ¡Y para la abuela de Vicky! ¡Vamos, Máxima! ¡Mira quién llegó! ¡Vamos a ver eso! Para que bailigoso se acuerda que me acuerdo. ¡Síguelo, síguelo! ¡Huepa, huepa, huepa! Y ahora, arriba el payaso número uno. ¡Las palmas arriba, van las palmas! ¡No se sienten las palmas, ¡Mira que hoy lo siento de boca! ¡Venimos al sol! Para que baile y goce, se encuentra que me acuerdo. Mira que chico, venimos al sol. Para que baile y goce, se encuentra que me acuerdo. Para que baile y goce, se encuentra que me acuerdo. ¡Oh! Y ahora sí, ¡oye, Mechi! Y le dicen el cobarde. Le dicen el cobarde. Golpita del payaso. Me dicen cobarde, pero no es así. Porque abandoné a mis hijos y a esa mujer. Y tú bien lo sabes, yo me fui infiel. Cuando me más amaba, no más pues yo lo encontré. Y por eso ahora sufre, lloras. Y se me perdida, y se va mi querer. Eso es que me querías, pero no distinguí. ¡Vamos arriba! ¡Sufre, sufre! ¡Y nunca aprende! ¡Vamos, Mechi! ¡No! ¡Qué mal! ¡Y lo baila! ¡Y lo baila, Pepito! ¡Baila, baila, baila! ¡Báilalo, báilalo! ¡Cómo! Y por eso ahora sufre y lloras. ¡Ojalizo! ¡Llama mi querer! ¿Cómo dice? Y por eso ahora sufre y lloras. Eso es que me querías, pero me diste yo. ¡Hey! ¡Baila, baila! ¡Oye! ¡Baila, Ojalizo, báilalo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así me gusta! ¡Gózalo, gózalo! ¡Mamita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! ¿Cómo dice? Cantando, cantando voy, con mucha alegría. El ritmo lo traigo yo, a mi gente tan querida. La niña de San Vestán, todas las chicas bailadoras. Yo estoy sin parar, toda la noche, toda hora. Y esto, sigue, sigue. Gózalo, mi amor, gózalo, mi amor. A la ventana, la bailadora, gózalo, mi amor. Gózalo, mi amor, toda la noche, toda la noche, no, mi amor, no, mi amor. Baila asustada, bailadora, dice no, mi amor, no, mi amor. Toda la noche, toda la noche. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, San Palma! ¡Oye, oye! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay! A ver, con las manos arriba cantamos todos, a ver. ¡Escucha, escucha! ¡Viva Luisa! ¡Suena el amor! ¡Suena el amor! ¡Suena el amor! Cuero, los timbales, un amigo de todos ustedes. Un amigo, Francisco Michel, alias el Pancho. Oye, ¡ala! ¡Que suene, que suene! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! El acordeón, el acordeón, el acordeón. Les cuento por allá, Vamos a bailar la cumbia, los ojos hacia mi cumbia. Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar. Vamos a bailar la cumbia, los ojos hacia mi cumbia. Mi cumbia no es colombiana, es salteña para bailar. Un buen ritmo para bailar, un buen ritmo para gozar. ¡Arriba! Y estamos en donde Jesús, en la Merced. Oye, capital de las flores. Claro que sí. Para vos, Ricky, Lorena y Jorge. Sí, sí. Baila, baila, baila. Y lo baila Jalisco, baila, lo baila, lo. Baila la goza, la baila la goza, baila, baila, baila. Vamos la gente de la Merced, oye. Baila como tú lo quieras, baila con toda tu alma. Si no te alcanza la noche, y ya seremos mañana. Baila como tú lo quieras, baila con toda mi alma. Si no te alcanza la noche, y ya seremos mañana. ¡Arriba! Las palmas, y las palmas, ¿dónde están? Yo quiero ver las palmas de todos ustedes, ¿eh? Una preguntita para los que están bailando en la pista, Matri. Pregunta, pregunta. ¿Hay solteritos? Pregunta, pregunta. ¿Dónde están los solteritos que nunca se van a casar? Pregunta, pregunta. ¿Y los solteritos qué más, Matri? Los solteritos que no le piden permiso a nadie, a nadie. Soy soltero. ¿Cómo? Y no vale mentir. Soy soltero. ¿Será soltera? Por ese lado, la número uno. Solo para vos, solo para vos. Oye, Mechi. Lo que no le pide permiso, la mano arriba de todos, ¿eh? Manos arriba, manos arriba, manos arriba. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Oye! Pancho, oye Pancho, regresaré por ti la Merced. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que anda el mire nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Sí. Solo te pido que anda el mire nuestro amor. No es por mi culpa que tenga que marchar. En esta droga no quiero tomar más. Si no se puede seguir perdiendo, este negocio debe cerrar. ¿Qué está pasando en este mundo? Por favor, de los que tienen mucho más quieren tener. En mi pueblito ya no hay trabajo. Quiero partir, regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que me olvides nuestro amor. Regresaré por ti, que nunca olvide nuestro amor. Siento vergüenza, mi amor, siento vergüenza. El hombre siempre a mi casa atravesar. El hombre por ser hombre a su familia del lugar. No entiendes nada de esas cosas que no se escucha. Están suficientes con las que están en el celular. Yo solo quiero tener trabajo y a mi familia alimentar. Hoy parto lejos, no sé a dónde, a trabajar. Pero solo quiero que tu vida viva. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Regresaré por ti, regresaré. Solo te pido que no olvides nuestro amor. Las palmas, ¡eh! ¿Y a dónde está la palma de todos ustedes? ¡Uno! ¡Eh! ¿Y dónde está el fanático de Jesús y su grupo de cura? ¡Las manos arriba, arriba, arriba! ¡El saludo! ¡Ay! Muchachos, saludo para Vigila, para reina de la casa de mi corazón, dice. Más dulce, algo así. Por ahí va, por ahí va. Para Vicky, la reina de la casa y de mi corazón, dice Matri. Bueno, a saludo para toda la familia, ¿eh? Y ahora sí, Matri, vamos a cantar este tema. Bueno, con mucho gusto vamos a cantarlo, Jesús. Ahí está. Que suene, que suene, que suene. ¡Oye! ¡Oye! No. Está distinto el piso, ¿eh? Este tema va para toda la gente de la Merced. Vamos arriba, vamos Jalisco. Uy, uy, uy. ¿Cómo? ¿Cómo? Hermano, ¿cómo dice? ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer que yo más amo? Hermano, ¿por qué no te apiadas de mí? Jamás. Tanto me has hecho sufrir, me ha causado tanto daño, hermano. Si sigo así voy a morir. ¡Vamos! Y no te hagas de mentir cuando me veas muerto, hermano. Hermano, estás equivocado, mi tío. Es que has brillado porque sabes que la amo. Hermano, no quiero verte sufrir, que ella es solo para mí. No tengo la culpa, hermano, hermano. Esto ya llegó a su fin. Ella debe elegir con quien se queda el hermano. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Vamos! Para las filas que estuvieron acompañando. Ahí está, un saludo para las mercedeñas. ¡Vamos, vamos! Sí, hermano, sé que no tiene la culpa. Yo también soy un perdedor. Hermano, te pido disculpas, pero de este mundo se me voy. Hermano, de mis brazos te tomé y nunca me olvidaré. Cuando lo vi muerto a mi hermano. Ahora sí aceleramos el... Y vamos a acelerar el ritmo. Llega el ritmo de gaita. a mover el esqueleto. Sí, llego, llego, llego para quedarse, llego para quedarse. Ritmo loco, ritmo loco, ritmo loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco. Vamos arriba, vamos arriba, que siga la fiesta, que siga la diversión. Vamos la gente de la Merced, bailalo, bailalo, haciendo pasito, haciendo pasito, haciendo pasito, pasito, pasito, pasito, pasito, pasito. Mueva, mueva, mueva la cadera, mueva la cadera, Jalisco, bailalo, bailalo, bailalo. Oh, oh, oh. Cuando tú estás aquí, no junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Cuando tú estás aquí, no junto a mi lado, al verte sola, mi amor, no sé qué hacer. Será tu cuerpo, me lo deseo, tu cuerpo linda, que me has enamorado. Será tu cuerpo, me lo deseo, tu cuerpo linda, tú me has enamorado. Oye, ¿estás enamorado? Hasta los huesos. Defiende, defiende, defiende, defiende. De ella, Mati, de ella. Hola, hola, hola, hola. ¿A dónde saludas? Por allá. ¡Hola! Oh, oh. Deja el celular, deja el celular. ¿Cómo dice? ¿Dónde está la muchachita? Que tiene mi corazón. Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar. ¿Dónde estás, niña bonita? Que tiene mi corazón. Quiera Dios que yo te encontré para dejar de soñar. ¿Dónde está la muchachita? Que tiene mi corazón. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Que quiero darle mi beso, esa llenito de amor. ¡Vamos arriba! ¡A caballo! ¡A caballo! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Galope! ¡Galope! ¡Galope! ¡Galope! ¡Vamos! ¡Y lo vamos a Jujuy! ¡Vamos, madre! ¡A caballo! Así me gusta como la bailas, mi amor. Vamos arriba. Y las palmas de todos ustedes, a ver. ¿Qué es la palma? Y los que están sentados, a ver. Yo quiero ver las palmas, yo quiero ver las palmas, las palmas, las palmas, la palma arriba, arriba, palma arriba, arriba. Oye, Jesús, sí, va a brillar. Y va para toda la gente bailantera que está bailando en la pista. Ahí va, el saludo musical para los que se quedaron sentaditos a la derecha, a la izquierda, allá en el fondo también. Muchas gracias, Nos estamos yendo ya, casi. Ahí vamos. Ahí va. Y nos vamos a Jujuy. Ay, la pelota que está gaila, como la mueve mi negra, es una cinturita, se me ve sin cesar. Ay, la pelota que está rico, siempre baila las copas, siempre baila mi morena, aunque empieza a bailar. Es bonito de bailar, una manera tropical, es lindo de bailar, una playa serenal. Es lindo de bailar, una manera tropical, es lindo de bailar, una playa sobre el mar. ¡Vamos arriba! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Que viva el domingo! ¡Que viva el domingo! ¡Oye! ¡Uy! Ay, qué lindo de bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, en una playa sobre el mar. Ay, qué lindo de bailar, la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, en una playa sobre el mar. Baila, Mercedes, baila. Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar cuánto sueño arde tu alma, en tu alma sin cesar. Tú compartes mi alegría, tu día yo perdí, y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz. Y al sentirte que eres mía, nuevamente soy feliz. Si yo soy con tus sueños para que yo sea feliz, ahora que yo soy tu dueño, mi querido dulce. Si yo sigue con tus sueños para que yo sea feliz, ahora que yo soy tu dueño, y me vive muy feliz. Oye, hey. Oye, y que siga la fiesta, y que siga la fiesta, vamos, familia. Sí, hey, hey. Haciendo el pasito, madre, oye. Así, así, así. Llora, llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Mi amor. Llora, que llora, llora. ¿Qué puedo hacer? Cómo me duele el alma, porque decía que me amaba. Tengo una pena en el pecho por ese daño que tú me has hecho. Llora, que llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Llora, que llora, llora, mi amor. Llora por esta mujer. Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¡Oye! Y el saludo. Un saludo para la gente que nos están escuchando por internet, Jesús. Para vos, báilalo en casa, báilalo. Salud para todos ustedes, residentes salteños. Vamos, mi Buenos Aires. Vamos, la gente de Comodoro Rivadavia. Báilalo, Córdoba, Tucumán. Quisiera decirte mi cosa, quisiera, pero ahora no puedo. Quisiera decirte mis cosas, quisiera, pero ahora no puedo. Una santa hermosa, ahora no me decido. Hola, una santa hermosa, ahora no me decido. Báilalo. Cuando yo pueda contarte, los días serán más bellos. Cuando yo pueda contarte, será más serio. ¡Así! Quiero que me digan todos y sepan que yo te quiero. Quiero que me digan todos y sepan que yo te quiero. ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¿Para quién? El saludo para... ¡Hola! ¡Buen día! ¡De mi amigo Huguito Romero! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos, mi amigo! ¡Vamos, Huguito Romero! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Señoras y señores! ¡Dios, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuego, mate y coba! Y así se va despidiendo en esta fiesta de la Merced, en este cumpleaños, transmitiendo en vivo para todo el mundo. Único grupo que transmite su show en vivo en internet, Matrix. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! moviendo, moviendo, moviendo, que nos vemos. ¡Hey! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Y esto es el show en vivo de Jesús y su grupo de Tura. Jesús y su grupo de Tura. ¡Jesús! Y nos vamos. Gracias, Solita, gracias. Y así se despide el número uno, el solista Jesús Ricardo Mamani. Moviendo, moviendo, moviendo, pero vamos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. Ay, me cansé. Oh, Felicio. ¡Nos vamos! ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos, Matrix? A ver. ¿O hacemos? Me parece que nos vamos, no sé qué. ¿Qué dice el director de la banda? ¿Estamos con el horario o no? ¿Tenemos para un temita o no vamos? ¿Tenemos una más? Bueno, lamentablemente, nos tenemos que ir porque tenemos que ir a Jujuy. Vamos. Muchísimas gracias, sí, a toda la familia. Bueno, como dijimos recién, este es, como siempre, el único grupo que transmite el show en vivo por vía internet. Por supuesto, acá, con toda la familia, compartiendo este lindo, lindo momento con toda la gente del mundo que está escuchando este show en vivo por vía internet. Decí la página, Jesús. Ahí está, Jesús y su grupo Ventura es el Facebook oficial. Nuestro Jesús y su grupo Ventura.blogspot.com.ar. Gracias al amigo Enrique Espinosa Filmaciones que estaba grabando ahí. Y gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta, habernos invitado. Será hasta la próxima. Gracias. Así pasó Jesús y su grupo Ventura. Los dejo con el amigo animador de la noche. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Ahí está el amigo Jesús y su grupo Ventura, señores. Vamos a seguir poniendo música, vamos a pedir a Facu. A Facu que nos acompañe con muy buena música a esta hora. ¡Qué manera de bailar, señores! ¡Espectacular! Ahí viene, che. A ver. ¡Ventura también! ¡Ventura, el original! Ahí viene Ventura, señores.